nuestro ahí en varias partes. Por ejemplo, en competencias son como 12, 13 definiciones, ¿no? Entonces acá el autor, la calificación, la orienta en un sentido de como una especie de etapa formativa. Entonces, usted está calificado para tal cosa, porque ha estudiado esto, no, lo otro. La competencia es la prueba en sí misma, es decir, ¿no? He estudiado de esto, aquello y otro sobre cocina. Ya, ya. Entonces acá está calificado, estamos hablando como una etapa previa, y la prueba es que haga usted pues el potaje y usted se pone ahí, prepara el plato y efectivamente lo hace, ¿no? Una diferenciación que en el mundo de la empresa la usamos principalmente para la etapa de selección, es decir, muy pocas veces en la etapa de selección podemos predecir pues al 100% que usted, a la hora que esté en el puesto por el cual se le va a contratar, decir si definitivamente esta persona lo va a lograr. Pero sí podemos ir demostrando que está calificado a través de su experiencia, a través de sus estudios, las referencias. Todo indica que esta persona es la indicada. Pero falta, pues, ¿no? La parte final, que es la prueba en el puesto de trabajo, que es lo que cuenta. Vea, la academia, como usted bien sabe, dice que la inteligencia es, en primer lugar, no la capacidad para entender o comprender una cosa. Y en segundo lugar, no es la capacidad para resolver problemas. Bueno, pero yo recuerdo, y usted también sin duda sabe, que un psicólogo del siglo XIX, Alfred Binet, ¿no? Tiene un libro que se publicó a principios del siglo XX, en 1903, que es un libro sobre la inteligencia, ¿no? Y él decía que la inteligencia se puede resumir con cuatro palabras, ¿no? Comprensión, invención, dirección y crítica. Entonces la persona inteligente es la que tiene estas cuatro características. Bueno, muchos años después, ¿no? Muchísimos años después, en 1983, Howard Gardner, ¿no? Distinguió hasta siete clases, inicialmente hasta, me parece, hasta siete clases de inteligencia, y posteriormente llegó a describir, me parece, 22 clases de inteligencia, ¿no? Entonces está en su famoso libro, Frames of Mind, ¿no? Que se puede decir estructuras mentales o algo así, ¿no? Sí, la llamada teoría de la inteligencia múltiple. Ahora, según esta concepción de Gardner, ¿no? Mozart, por ejemplo, tenía una extraordinaria inteligencia musical, pero no tenía la inteligencia para las cosas que requieren de precisión y cálculo. Y por eso siempre fue un billarista mediocre, porque no tenía esa inteligencia, así de simple. A pesar de que le gustaba jugar billar y lo jugaba con sus amigos, ¿no? Ahora vea, teoría de Gardner es sugerente, pero me parece a mí criticable, ¿no? Porque él reemplaza, digamos, antiguos términos que venimos usando: aptitud, disposición, ¿no es cierto? Don, talento, en fin, habilidad, ¿no? Y como otras tantas formas de inteligencia, ¿no? Además, y esto también la gente no lo... porque la gente se ha fijado en las diversas clases de inteligencia que este señor pone, ¿no? Entonces resulta que, según la concepción de Gardner, todos somos inteligentes, pues, en algún sentido, ¿no? Pero Gardner llega a decir, y se lo dijo a Goldman, y usted ha leído la inteligencia emocional, le confesó que para él la principal clase de inteligencia era la inteligencia interpersonal. Esa inteligencia que permite elegir bien a la pareja, saber quiénes son nuestros verdaderos amigos, llevarnos bien con la gente. Y que eso, dice acá, todavía es más cuestionable. Y eso se puede enseñar. Bueno, contraviniendo con esta afirmación lo que nos han manifestado los etólogos, ¿no? Que eso no se puede enseñar, porque no tenemos la capacidad, naturalmente no la tenemos, para conocernos bien a nosotros mismos, ni tampoco para conocer a los demás. Y para esto se necesita tener esa capacidad, si no, no puede uno conocer al otro, y sobre todo conocerlo bien, pues, ¿no? Bueno, pero independientemente de esta polémica, ¿no? ¿Qué cosa opina usted cuando se trae el asunto este de la inteligencia? Porque vea, yo he consultado lo que dice un famoso paleontólogo francés, Pierre Biverson, y le preguntaron en una ocasión si el hombre actual, el hombre de hoy, es más inteligente que el cavernícola. Y dijo que no es más inteligente, que es una cosa completamente ilusoria pensar que en los últimos 30, 40 mil años, o sea, desde el paleolítico superior a la fecha, que no es nada en el reloj de la evolución, se ha producido un cambio tan notable como para ser más inteligentes, ¿no? No, según él, el hombre actual es tan inteligente como el hombre de las cavernas, ¿no? Lo que pasa es que tiene un acervo cultural que el hombre de las cavernas no tenía. Entonces, lógicamente, eso le permite aparentar más inteligencia. Pero no es más inteligente. Y el premio Nobel Medward, científico inglés, ha también dicho por su parte que desde la década de 1940 la inteligencia está disminuyendo en el mundo. Vea, si eso es cierto, y no veo por qué tengamos que dudar del dicho de este señor, entonces si la inteligencia está disminuyendo, la estupidez está aumentando. Entonces no solamente que no somos más inteligentes, sino también somos más estúpidos. Bueno, yo le traigo todas estas cosas no para que nos enfrasquemos en una discusión, sino para que usted me aclare el panorama, ¿no? Para todos los fines, digamos, de las empresas eficientes y exitosas se necesita inteligencia. Pero si no precisamos bien este término, o si no, pues, deslindamos el terreno, creo que no vamos a tener una comprensión cabal del asunto. Bien, recuerdo una frase que leí en la autobiografía de André Gide, si la memoria no me falla. Antes de discutir, hay que definir. Ya. Entonces, todo este asunto arranca, ¿cómo definimos la inteligencia? Yo trabajo, y creo que dejó Vargas, si la memoria no me falla, ¿no?, que la inteligencia es la capacidad que tienen algunas personas para resolver un problema nuevo y resolverlo con eficacia, que salgan bien las cosas. En segundo lugar, en el mundo empresarial, es evidente que todo el mundo no tiene talento para todo. De tal manera que podríamos hablar de que no todos tenemos inteligencia para todo. Y a veces exagerando ya, hasta digo, todos somos capaces y discapacitados para distintas cosas. De tal manera que lo que hacemos nosotros en la empresa es que primero hay que definir bien claramente el puesto al que va a ir el probable candidato, ¿no?, para dicho puesto. En segundo lugar, después de saber qué va a hacer, cómo lo va a hacer, lo que viene es qué requisitos biológicos, psicológicos y sociales se necesitan para ese puesto, no para otro. Esa es la clave del asunto, ¿no? Oiga, vea, le pregunto lo siguiente, antes de que continúe. En avicultura y también en ganadería, bueno, y en total pues somos también mamíferos, ¿no? Pero en avicultura se tiende ahora a hacer todas las selecciones y todas las evaluaciones con todos los elementos jóvenes. Y no se trabaja con gente mayor ni con gente ni siquiera adulta. Entonces, viendo, por ejemplo, las grandes empresas y todo, todos son, por ejemplo, este es el ejemplo oriental, ¿no?, que nos dieron los chinos hace muchísimos años. Entonces aparece un gran ejecutivo de 18 años, eso nunca habíamos visto, acá todos los ejecutivos eran de 60 años, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene el factor así puramente biológico de la edad, ¿no? Yo creo que estaría relacionado. Pero parece incongruente porque uno de 19 no tiene la experiencia de uno de 39, pero... Pero insisto, pues, de repente para ese puesto no se requiere experiencia, pues. Podría ser, parece. El asunto está en cómo usted marca el perímetro del puesto. Tener claramente qué va a hacer esa persona, cómo lo va a hacer. A partir de ahí usted saca cuáles son los requisitos para ejercer de acuerdo a los estudios de los psicólogos y la experiencia de la persona. En base a eso es que usted escoge la persona, de forma, bueno, lo que la experiencia viene dándole a la empresa, ¿no? Por ejemplo, algunas cosas de las que he leído... Pero con ciertos topes relacionados con la edad, pues, ¿no? A eso me refiero yo. Pero depende del puesto, pues. Depende del puesto. Yo nunca he visto que en las grandes empresas, y usted con mayor razón, se contrate, pues, no sé, ¿no? Pero no creo que alguien contrate por una persona de 70 años, ¿no? Se contrata gente que no ha llegado a los 40 o incluso no ha llegado a los 30, ¿no? Y se dice, este es brain, ¿no es cierto? Este es el cerebro, ¿no? Y los cerebros están brillando siempre a los 20. Por ejemplo, los jóvenes demuestran un gran avance en todo lo que es de innovación, que no requiere haber acumulado una gran cantidad de conocimiento y experiencia. En algún texto leía, ¿no? Genios pueden haber jóvenes, pero sabios no. Para ser sabios hay que tener canas. Es decir, que ya el cerebro haya acumulado tal cantidad. Rarísimo. Pero para ser exitoso no hay que tener canas. Bueno, dependiendo, ahora volvemos, ¿qué es el éxito? Claro. ¿No? Porque puede haber un muchacho de 18 años, o estos genios del cómputo, el que creó el Facebook, pues acaba de cumplir 30 años. Pero difícilmente podría usted encontrar que en los directorios de las grandes empresas, ¿no?, hay gente joven. Oiga, pero a propósito de eso, antes de que entremos al corte, usted sin duda ha oído hablar a este señor de Facebook y también al señor William Gates, ¿no es cierto? Ajá. Sí, y yo quedaba impresionado cuando...